quiero ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. Todo limpio y muy bien hecha la cama. En la FM 93.4, tu programa Las Somos Todas. Para las pesimistas, para las de aquí, para las responsables, para las astronautas, para las que hoy no quieren ver a nadie, para las que trabajan, para las de allá, para las comprometidas, para las que besan, para las que ríen, para todas las personas que nos escuchan, tu programa de la FM, Las Somos Todas, un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Porque tú sabes más de todo, quiero regalarle a tu casa todo mi tiempo. Quiero ser tu florero. Buenas tardes, tenemos otro programa y aquí tenemos nuestras contertulias. Vamos a saludar a Toñi. Hola, Toñi. Hola, buenas tardes. Valle, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Muy cansada de la verbena. Pero cansada, pero bien. Ahora hablamos. Tenemos a nuestro técnico de sonido, Sema. Hola, Sema. Ahí tenemos a María Luisa. ¿Cómo estás, María Luisa? Muy bien. Hola, Loli. La otra semana nos fallaste. Porque estaba un poquito enfermita, ya estoy buena. Vale, y tenemos a Lola. Hola, Lola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a empezar. Venga, Valle, cuéntanos cómo estuvo la verbena. La verbena ha estado estupenda, ya ni había flete, ni ha salido estupenda toda. Un poquito de frío, sí. Pero después de todo el tiempo, mira, por el tiempo ha hecho bien. Bueno, ha llovido un día por la mañana, pero en lo particular por la tarde, estupendo ha salido todo. Nosotras hemos estado allí. Sí, hija, no nos pude atender porque con eso de repartir el arroz y esto. Sí, no, pero sí. Muy bien, muy bien. Muy y además bien. Hemos visto la bien. Magnífica sede que tenéis. Está muy bien, con ¿verdad? Los ordenadores y estupendo, ¿eh? Muy bien. Y después muy... el patio para hacer cosas. Muy bien cuidada. Sí, y... lo sé. María Luisa también lo vio, ¿verdad? Está muy bien. Sí, yo creo que será uno de las mejores sedes que hay aquí. Hija, porque... Aquí, según los que vinieron de los ordenadores, que es de la de aquí y mucha y de por aquí cerca también. Sí, porque además sí. De que tiene muchos ordenadores, son todos nuevos y aquí yo estaba... Sí, tiene un año. Yo me quedé admirada, digo, aquí voy a venir yo a vamos. Esto para todo ese. Porque aquello está estupendamente. Uh-huh. Me parece que ¿Qué horario de apertura tiene Valle? Tiene a las 9 de la mañana, dan por la mañana curso y tiene sus días, no sé si son los lunes y miércoles, ¿sabes? Y por la tarde también. Esta semana está la muchacha de que ha tenido que ir, a no sé qué fue, de cursillo, no sé, que ha tenido que ir, que el año pasado fue también. Esta semana no hay, pero vamos, y el tiempo libre, y vamos, yo está muy bien, está estupendo. Bueno, el próximo día nos dices exactamente el horario para que lo digamos así, aquí, sí, para que la gente que la se acerque, ¿no? Es una así. Lástima que haya allí tantos ordenadores y... Por la mañana van de personas mayores, por la mañana a primera hora... Más bien que la más. Uh-huh. Muchacha, y después por la tarde, ella está preparando los cursos de por la tarde, la muchacha, avisándole a todo el que estuvo este año pasado. Uh-huh. Pero vamos, que yo estoy muy bien. Nosotros estamos muy contentos. ¿Y en esos cursos pueden participar todas las personas, el que quiera, aunque no sea de la barriada? No, sí, eso es para todo el día. Yo creo que vienen, me parece a mí, si no me equivoco, vienen hasta de la Luciana y todo, han venido gente. Sí, uh-huh. Sí, eso es para todo el mundo. Total, que la verbena, ningún problema. Ningún problema, estupendo, ha salido todo. Estupendo, pues... Ha salido todo muy bien. Trasládale al presidente y a la junta directiva nuestra enhorabuena. Ah, yo se lo daré de tu parte, de vuestra parte. Bueno, Valle, tú también eres un poco noticia porque se están recogiendo firmas para... nombrar una calle, rotular una calle con el nombre de tu padre, Vicente Ortiz. Vicente Ortiz Rojo. Cuéntanos cosas de tu padre. Hombre, yo lo de mi padre lo que tengo de oídas, porque yo nací, mi madre se quedó embarazada de 2 meses y yo nací a los 7 meses de la guerra. Que él se enteró que yo había nacido por un tío mío que se lo llevaron con 18 años. Y se enteró que yo había nacido. Que ese fue el que me dio a mí anotar en un libro que tiene mi padre, que ahora lo tiene mi hija. Tuvo mi hermano, donde están todos los nacimientos, los casamientos. Y ese me dio a mí con 22 días cuando se fue. Cuando me vino, tenía yo al menos 4 o 5 niños. Pues como se fue a Francia después. ¿Tu tío? Pero, sí, mi tío se fue a Francia. ¿Exiliado? Y mi abuela se murió con la pena de verlo, mi abuela. Uh-huh. A la hija y a la mujer, sí. Y por ese se enteró mi padre que yo había nacido, por mi tío Pepe, que era el más chico de todos. Entonces, pero tú no lo conociste. No, yo no, hija, por desgracia, no. Lo he echado mucho de menos yo. Claro. Bastante. Entonces. Él dice que era muy buena persona. Hombre, los padres son todos buenos, ¿no? Hombre, hombre, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Bueno, ya, ya, ya estaba rectificando. Sí, pero él lo pero, fue. Oye, él fue dice que era. Madre. No, porque que era una bella persona. Fue capitán del ejército republicano, ¿no? Republicano, sí. Y murió en la batalla de Brunete. En la batalla de Brunete. Brunete o Brunete. ¿En qué año? En el 37. En el 37. El 18 de julio. Al otro día era su día. Mm. Día San Vicente. Uh-huh. ¿Y sabéis dónde está enterrado? Sí, por lo que a mí me dieron aquí Ángeles, ¿no? Ángeles. Uh-huh. Sí, que decía que en Madrid, en el Escorial, que mi hermano siempre, que vino aquí y le dio la noticia a mi madre, tenía yo 4 años. Y me acuerdo yo del vestido que me hizo mi madre a mí blanco, con el punto inglés que me lo hizo mi tía, el punto inglés negro, mi lazo negro que tengo yo las fotos, mi hermano todo vestido de negro. Me acuerdo yo de ese vestido mejor que lo que hice allí. Uh-huh. Mejor que lo que yo hice allí, cuando se enteró. Y siempre decía que estaba en el Escorial. Mi hermano fue una vez a Madrid y estuvo mirando en el Escorial, pero en el Escorial no, que ahí son los reyes y lo que hay enterrado. Pero después ya nos enteramos que en el mismo cementerio donde lo operaron, porque mi padre fue trasladado hasta el hospital de ahí, la Escoria. Y allí lo metieron en operación. Pero claro, como llevaba a la vela del corazón, cuando llegó allí, después mete eso, a donde fue, iba ya sin sangre. Se quedó en la sala de operación. ¿Y entonces, padre? Por mí, y yo no tenemos nosotros una carta todo explicándolo. Uh-huh. Sin que. ¿Y tu padre era militar o...? Bueno, mi padre fue en la guerra, sí, llegó a capitán. Por lo visto dice que lo habían ascendido a comandante, lo que es que los galones los tienen ya de capitán. ¿Pero su profesión cuál era? Yegüero. Yegüero que era lo que para cuidar las bestias y eso en el campo. Uh-huh. Y él que entra de presidente, la Casa del Pueblo. Que vamos, que si entra aquí, es de los primeros que cogen. Porque yo me acuerdo que estábamos nosotros, Maromí, con mi marido, yo que estaba allí colocado, y un cortijo que hay a la vera de al otro lado del río, me dice un hombre un día, dice, niña, ¿tú ves ese cortijo? En ese cortijo estábamos tu padre y yo cuando estalló la guerra. Dice que él quiso entrar a ver, va de lo que le había pasado ya a los niños. Que le digo, chiquillo, ¿dónde va Vicente? Que te van a trincar de los primeros. Y tiró para Palma del Río. Que de Palma del Río, yo que mi madre, le me mandó en las apargatas a mi madre. Pero después ya, cuando mi madre se enteró, tenía yo 4 años ya. Así bueno, pues. Mi hermano se quedó con. Sí, al cumplir los 7. Porque fue en julio y mi hermano cumple a final de año. Y el otro 8 también. Los 2 y yo, que nací a los 7 meses. ¿Otra familia dentro de la guerra? Sí, sí. Más hombre que ha pasado, una que mi madre ha cosido, ¿eh? Mi madre era de las que estaba de día y de noche cosiendo, como. Ella se lo buscaba en eso, en la costura. De día y de noche. Yo venía a la gente a la feria y cosía de día y de noche para sacarnos ni noche al campo ni a trabajar. ¿Y tenía? Ni al campo ni a servir. ¿Tu madre tenía muchos hijos además de ti? Y no, de tu hermano. Mis dos hermanos. Mis dos hermanos, nada más. ¿Tres? Sí, tres. ¿Y ella os sacó sola para adelante? Sí, ella. Trabajó bastante. Bueno, vaya, esperemos que. Como... A ver si tenemos suerte. Sí, seguro que se lo merece, vamos, se lo merece, además. Hombre. Estuve a mi tío no se fue, no se quiso ir, mi tío lo sacaron a los 2 días y lo mataron, el padre de mi prima. Ese no sabe nadie dónde fue a parar. Lo sacaron los fusilarios, ellos sabían dónde lo echaron. Ahora con la nueva ley de la memoria histórica que salió en julio, ¿no? O en enero, o en octubre del año pasado. pues está recuperando la memoria de tanta gente olvidada. Han encontrado en donde está en Madrid, donde estaba enterrado, la han encontrado. Fue un medio ángeles, pero han modificado, pero hay tres fosas más. Y yo tengo una lista de todos los que cayeron cuando mi padre aquel día, que ahora estoy hablando ahí con Ángel abajo, y yo digo que a ver si encontrábamos, que hay muchos medios para encontrar a todas las personas. Familiares tienen que haber, como nosotros la vemos, para abrir esa fosa. Pues yo le digo a mi niña, pero porque a veces digo, si es la que es la 6 está en la otra que está encerrada. Sí, que al final, en definitiva, tú sabes sí, ya exactamente sí, dónde sí, están sí, los restos de sí, tu padre. Sí, que han modificado y ellos sabrán dónde han hecho los restos. Ajá. Que los restos no están. Allí lo que han hecho es modificar, que han hecho nicho. Porque ya. A mí me han dicho, me dijo mi, que me acuerdo el año pasado fue, no este sí, horrendo, sino el año pasado, me llama a mí mi Paco y dice, mamá, que hemos encontrado al abuelo. Digo, y me cago en la madre, que yo no he tenido reyes en mi vida, serían los reyes más buenos que me echaran. Dice, pero han modificado. Digo, anda. No, pero, que, pero que quieren que yo vaya allí, que vayamos el día que queramos y allí mismo le ponen, le hacen como un homenaje, ponen un ramo de flores y todo eso me lo explicó a mí. Además, si sí, él fue enterrado en un cementerio, no. Aunque es además un hueso, existe el cementerio. Deben de estar en un huesario común, porque no, esos restos nunca se tiran, sino que se pasan a otra, no sé, a otra zona, eso ya a no. Otra parte, pero no se destruyen. Esto no, hombre. Pero tú no sabes si está solo ahí y más restos de otras cosas. No. Y demás, dice, ¿no? Que estaba en una fosa y común. Y si eso lo levantaron, normalmente lo llevarían, como dice María Luisa, a algún sitio. Eso no se puede tirar así, sí, como así. Aquí tengo yo los papeles que están en la fosa 6, porque uh-huh. La está mirando Ángel abajo. Uh-huh. En la fosa 6, que lo que va a decir que van a averiguar a ver si esas no están abiertas. Pero claro, dice que hay muchas personas allí, habrá que encontrar a los familiares. Además ahora, perdona, antes las abrían las fosas la asociación esa por la memoria histórica, ahora ya según esta nueva ley le corresponde al Estado sí un poco subvencionar esa, bueno, esa... Sí, que está hablando con los de la memoria y está averiguando, porque fui yo el otro día, le dije, a ver si me busca todos los familiares que cayeron ellos, porque hay unos pocos desconocidos, no es sin nombre. Digo, si se pudiera encontrar, porque la familia tiene que haber ahí, hombre, de todos los que hay para encontrar, aunque no esté el mío, pero por lo menos quedarme yo tranquila, que se abran los otros y que los otros, sus familiares ya sepan dónde están. Hombre, hay mucho adelanto con los ordenadores y con todas las cosas. Para cicatrizar las heridas, ¿no? No, hombre. Como alguien ha dicho, que lo que queremos es recordar y volver a los enfrentamientos. Sí, eso se lo dieron a los primeros cuando empezaron a buscarlo, que por lo visto un cura que habíamos salado. Sí. Diremos así. ¿Por qué queríamos ahora remover? Yo, pues a su hija queréis traerle un ramo de flores cuando... Claro que sí. Y además para que no cometer los mismos errores, hombre, nunca, hombre, y recordarlo. Hombre, que... Y después ponerle las calles a la gente que fue fiel al gobierno de la República, hombre. Y no a la gente... que algunos son asesinos y tienen todavía calles, ¿no? Bueno, el otro día leía yo en internet que había 70, por lo menos más de 70 centros escolares con nombre de gente afín a la dictadura, todavía en España, ¿eh? O sea que... Y que eso se lo merece en mano, que ya no. Así que... Y en Écija todavía hay, dijimos, lo comentamos el otro día, ¿no? Todavía hay una placa, año 39, año de la victoria, todavía hay allí... ¿En María Auxiliadora? En María Auxiliadora. Y que no la he visto nunca, por cierto, pero que no, tú dijiste no que estaba tampoco. Allí, y la verdad es que no, todavía no ha pasado, pero que pasa un día, venga. Sí, sí, y en la Plaza Santa María también, y el escudo de la Falange, todavía hay. Bueno, esperemos que pasa como cuando inauguraron el salón, que yo me así tengo ya 71 años cumplido, y mi coche en San Francisco hay una cruz de hierro, sí, que yo no sabía lo que eso significaba. No, yo tampoco. Y cuando dijeron que sí, después nos dijeron que sí, quitaron las palmeras otra vez porque estaban malamente de mi coche. ¿Y por qué no quitan la cruz que hay allí de ¿cómo le dicen? ¿Los caídos? No, la cruz que hay en la iglesia de San Francisco. Sí. Allí en el balcón. ¿Cómo le...? Sí. Y en las Teresas hay otra. ¿Cómo le dicen? Pero que yo no sé lo que significa. Sí, mi hija me lo dio a mí, pero no me acuerdo ahora mismo... ¿Dónde está la espadaña? Sí, eso dice que se asomaba en locura y señalaban... De la Inquisición. Ah, la cruz de la Inquisición. Ah, bueno. Sí. Y dice que señalaba y fulano y fulano quitaban todo lo que venían bien del medio. Ya, ya. Sí. Total. Bueno, pues vamos a... nada, vamos. Vamos a recoger firmas, a ver si se consigue. A ver si es que se consigue. Que se lleve el nombre de tu padre en una calle. Mi hermano se lo dije, yo quiere que le mande también a Sevilla que va a coger firmas. Ya será esto posible. A ver, tendremos esperanza. Hay que intentarlo. Sí. Bueno, vamos a... Os voy a hacer un concurso. Os voy a poner una música a ver si sabéis de qué película es. Venga, un premio para la que lo acierte. Hombre, Memoria de África. Maravillosa película de Sidney Pollack. ¿La habéis visto toda? Sí. Sí, yo señorita. Yo la he visto dos veces, porque como me gusta tanto. Que ha fallecido el pasado... ¿Qué día fue? El 26 de mayo. Sí, pero la han dicho hace poco. El director. Sí, por eso. Fue la semana. Sidney Pollack, ¿no? Sí. El último director romántico, dice que era, ¿no? Sí. Muchas películas muy buenas de él. Con esta película creo que ganó 7 Oscars, ¿no? Sí, a la mejor fotografía, al mejor director. Y a la mejor película. Y a la mejor película. Sí, después tiene otra. A la mejor música, a la mejor banda sonora. Vosotros, a que no sabéis que el hombre este empezó en los años 60 dirigiendo algunos capítulos de la serie El Fugitivo, aquel famoso que corría, y de la obra de Alfred Hitchcock. No salía. Sí, ni idea, no lo sabía. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues también hizo otra película, una de mis favoritas es Tal como éramos, ¿la habéis visto? Sí. Bárbara Streisand y Robert Redford. Que era su actor fetiche ahí, vamos. Danza, danza, maldito. Esa fue la primera película que yo vi de Sidney Pollack. Que... Yo no la he visto. ¿No la has visto? No. Oh, pues durísima, vamos, sí. Es muy interesante. Va de la... vamos, está, es de finales de los años 60, principios del 70. Pero está la época que retrata es la de la depresión, los años finales de los 20, principios de los 30, de la depresión americana, las grandes maratones estas de baile que se hacían, que al final eran un engaño y acudían desgraciados y desgraciadas de todas partes del país, ¿no? Entonces es una película muy dura, que tuvo muchas críticas en su momento también, porque hace una cierta apología, o así por lo menos se entendió. También era la época cuando la rodó de todo el tema este de, bueno, de la visión pesimista que había en la sociedad americana con lo de la guerra del Vietnam, ¿no? Sí. Y entonces, porque el título original de esa película es, en inglés no recuerdo bien, algo así como A los caballos también los matan, ¿verdad? O algo así, ¿no? Porque al final bueno, una de las protagonistas se suicida, digamos, tiene un suicidio ahí ayudado. No nos cuentes al final, ¿eh? Hombre, esa película es que hay que ver. Tenías que haberla visto, Loli. Sí, sí, ya la veré. Queda apuntada. Pues Memoria de África es la vida de una escritora danesa, Karen Blixen, ¿no? Sí. Y por cierto, que este director salía en las películas. Sí, y el actor también. Y ahora están poniendo una película en Écija que es la boda de mi novia, y actúa él. Actúa él, sí. En Tusi también trabajaba como actor, aparte de ser director, también, sí. En muchas. Y no era muy mayor, nació en 1934, ¿no? Así que ha muerto joven. Así que tiene... 71, por ahí. Sí. 77 años tenía, nació en 1935. Y decía George Clooney que hacía el mundo un poco mejor, las películas un poco mejor y hasta la cena un poco mejor. Me gustó mucho. Bueno, y para celebrar que esta semana no hemos tenido ninguna mala noticia, vamos a hablar de la Feria de Córdoba. ¿Habéis estado en la Feria de Córdoba? No. ¿No? Yo tampoco. No. ¿Ninguna? No. Con el agravante que yo es que además que no he ido nunca. Ni yo tampoco. No, ¿nunca? Yo sí he ido mucho. Y ni a los patios me gusta tampoco. Y es diferente, a los patios también he ido, a las cruces... Yo voy a todo, lo que pasa que ahora mismo no, tengo una agenda apretada y no puedo. Ahora, el año que viene, la primera yo. El año que viene me apunto muy yo también. Vamos todas. El año que viene no me la pierdo. Vamos con, aquí sino, con Sema. Que... Hacemos la radio desde Córdoba. Es que es una feria... Que lleve el equipo de sonido a la feria. Desde la Feria de Córdoba en directo. Es una feria distinta a la de que hay por aquí. Bueno, pues vamos a hablar de la Feria de Córdoba, porque ha habido una polémica con la presidenta de la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, que es desde hace 12 años, Rafaela Pastor. Y ella es Premio Meridiana del año 2006, y vamos a hablar con ella. ¿Rafaela? Hola, buenas tardes, Rafaela. Mira, te llamamos de aquí de un programa hecho por mujeres que hace poco que se ha estrenado en la FM 93.4 que se llama Las Somos Todas. Mira, te llamamos porque aparte de que ya te conocemos y eres una casi asidua de aquí de Écija, porque hemos tenido noticia de que en Córdoba has denunciado el concurso de caballos. Cuéntanos qué es lo que ha pasado. Bueno, más que denunciar, he opinado acerca de del reglamento que ha sido firmado este año por el Ayuntamiento de Córdoba para poner las bases que tienen que respetarse en el paseo de caballos en la Feria de Córdoba. Bueno, a mí me llamó la prensa para preguntarme qué opinaba acerca de que ese reglamento contemplase que las mujeres, para poder participar de la de caballo, si van solas, tienen que ir vestidas de falda tradicional para hacer este paseo y sentadas hacia la derecha. Y si van acompañadas, o sea, con otra persona, pues tienen que ir con otra persona que en el imaginario de todas, mientras que no nos digan otra cosa, es un varón, pues tienen que ir vestidas de faralae y mirando hacia la izquierda. Digo que tienen que ir, que se supone que es un varón, porque claro, el animal... quien sepa algo de montar en caballo y de hípica y demás, pues saben que el animal se dirige mucho mejor yendo de piernas abiertas, y de hecho todas las carreras de caballo y demás sí son, y las jinetas en este caso, que no los jinetes, sino que las jinetas y jinetes pues van abiertas de piernas para poder controlar mejor al animal. Entonces mi opinión acerca de eso es que, bueno, pues me parece que es discriminatoria totalmente porque primero entiendo que si a los hombres no les dicen cómo tienen que ir sentados y estamos construyendo o intentando construir una sociedad igualitaria donde las mujeres y los hombres tengamos los mismos derechos, donde las mujeres ya pueden ser afortunadamente juezas y médicas y abogadas y arquitectas y ministras, porque tienen que ir, está como el caso último, que aprovecho para mencionarlo y que ha salido de, afortunadamente, de un varón, de un hombre sensible con la causa de las mujeres, el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, sí, ha dicho que apoya la denuncia de las mujeres de la empresa que tienen centros médicos en la provincia de Cádiz, Cádiz y de Málaga, parece ser, y obligan a las trabajadoras a ir con falda y con cofia. Pues como que esto ya está un poco trasnochado y nos recuerda a tiempos en los que para entrar a misa las mujeres nos teníamos que poner pañuelo y manga larga. Entonces, yo entiendo que las reglas tienen que ser para las personas todas iguales. Todas iguales tenemos las mismas facultades físicas y las mismas facultades mentales, porque si estamos hablando de personas que por su ser pues están disminuidas de una o de otra manera, habrá que arbitrar medidas para ayudar a estas personas a que se incorporen a todas aquellas actividades que sean posibles. Pero el hecho de que una mujer vaya abierta de pierna o que vaya sentadita de lado, yo creo que va mucho más indefensa. Si va sentadita, claro, de lado, tiene menos movilidad que si la mujer va abierta de pierna. Además, que es ridículo. Como van los hombres. Y además, en fin, yo considero que es curioso, que es curioso que pongan el reglamento para nosotras las mujeres y para ellos pues que lo hagan como lo han hecho siempre. Pero además, yo creo que aquí lo que más tenemos que trabajar desde las mujeres y los hombres que defendemos un sistema social para nuestra hija y nuestro hijo en valores de igualdad es que tenemos que ser conscientes que aquellas tradiciones y culturas que vulneran los derechos de igualdad hay que empezar a eliminarlas del sistema, porque si no, como decía alguien, ¿no?, que bueno, que les parecía una exageración mi aportación, porque eso ha sido siempre así y no vamos a cambiar las tradiciones. Pues mire usted, si no cambiamos las tradiciones, tendremos que seguir permitiendo que a las mujeres, por religión y por cultura, le mutilen su parte sexual, porque en esa cultura no es de recibo que las mujeres tengan placer sexual. Y si es por cultura, pues tendremos que seguir asumiendo que, porque era tradicional, que a las mujeres, por ejemplo, nos maltratasen porque si estaba la comida fría, porque estaba fría. Y si estaba caliente es porque no la ha apartado un poquito antes de que yo llegue. Y eso era también pues casi motivo, y ha sido y lo sigue siendo en muchas ocasiones, cada vez menos afortunadamente, motivo para que las mujeres hayamos tenido que padecer la violencia por el mero hecho de ser mujeres. Entonces, no se puede disculpar absolutamente ninguna actuación que vulnere los derechos humanos. Y los derechos humanos, cuando hablamos de los derechos humanos, hay que incluir los derechos de las humanas y de los humanos. Estamos de acuerdo. ¿Tú crees que tendrá repercusión esta opinión tuya y se lo pensarán más el próximo año o...? Pues no lo sé si va a tener repercusión. Lo que sí es verdad es que en los últimos años sí que hemos visto en este país muchas situaciones que han tenido desde la judicatura, desde las propias judicaturas, que retomar los temas y, por ejemplo, tener que admitir a una mujer a un puesto de trabajo que la han echado de su puesto de trabajo por haberse quedado embarazada. Hoy tenemos una ley de igualdad. La ley de igualdad dice muy clara y tasativamente que se velará por todas las actuaciones y por todo aquella situaciones que se vivan y que vivan sobre todo las mujeres, que sean una clara discriminación. Yo entiendo que esto es una clara discriminación, o sea que si habrá mujeres que vayan muy cómodas sentadas de izquierda o de derecha, o habrá mujeres que se sientan muy cómodas, bueno, pues bajo la tutela de su pareja o de su padre antes, porque también tenemos que hablar que no hace tantos años que en muchas ocasiones las mujeres nos casábamos porque queríamos ser más nosotras mismas, más libres, y salíamos de la potestad del padre y entrábamos en la potestad del marido o del novio. Entonces esto va cambiando. No sé si van a tomar nota, lo que sí te puedo decir, Lola, es que desde el feminismo y concretamente desde la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, vamos a seguir poniendo encima de la mesa y vamos a seguir actuando para concienciar a la ciudadanía en valores de igualdad y en valores de respeto y de derechos humanos. Bueno, Rafaela, nos encantaría seguir hablando contigo mucho tiempo, pero este programa ya sabes que dura poco y te emplazamos a que tenemos constancia de que vas a venir pronto a Écija. Sí. Te emplazamos para que vengas aquí a hacer el programa con nosotras, porque pues nada, yo siempre encantada. Todo lo que dices es muy interesante, de verdad. Muchas gracias. Yo encantada de que me llaméis y sobre todo felicitaros por haber tenido esta brillantísima idea de tener un programa de las que somos nosotras, así se llama el programa. Sí, sí. Las que somos nosotras, porque no está de más que surjan programas como el vuestro, dado que todavía desafortunadamente las mujeres estamos en desigualdad a pesar de que tenemos leyes de igualdad. Y qué duda cabe que desde la palabra, siempre desde la palabra y el razonamiento, vamos a seguir consiguiendo pues más libertades para las mujeres y más igualdad entre mujeres y hombres. Pues muchas gracias, Rafaela. Lola, ¿le quiere decir algo? Hola, Rafaela, soy Lola Bello. ¿Qué tal, Lola? Hola. Mira, no, yo te quería preguntar que si, en una sociedad como la cordobesa, ¿qué reacciones, que si había levantado un poco ampolla estas declaraciones tuyas? Bueno, yo la verdad es que Lola, pues ya sabes, en fin, mi hacer diario, ¿no? Y mi hacer diario es de trabajar. Y bueno, por la responsabilidad que tengo al ser una federación a nivel regional, pues tengo que viajar muchísimo y yo no he estado en la feria de Córdoba. No sé qué reacciones ha habido. Sí te puedo decir que en alguna prensa sí salió aquello de que lo comentado por Rafaela era una exageración, pero no conozco más. No sé si ha habido más. Si ha habido más, legítimo es que cada cual de las personas pues entiendan las cuestiones como les parezca, y yo desde luego las respeto, aunque no comparta alguna de ellas, claro. Pues nada, Rafaela, muchas gracias, gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo. Nos vemos pronto. Un adiós. Abrazo. Un abrazo. Me encanta un comentario que viene en internet que dice, de Rafaela, que dice que no quiere patria, bandera, frontera o patrón que la esclavice. Me encanta, es auténtica. Es auténtica. Y ahora además también tiene polémica con el lenguaje no sexista, porque ha emprendido otra campaña. Sí. Y también sí. Le atacan en internet. Esa mucho. Habla de sus banderas, el lenguaje, lo de las jóvenes, lo lleva al extremo. Pero es una mujer que tiene unas convicciones muy profundas y eso es muy apasionada. Y muy luchadora. Sí, a mí me encanta, vamos, yo sí, soy sí. Admiradora. Lo que no sabemos es si estas normas que han puesto este año en la Feria de Córdoba, eso se ha puesto anteriormente, ¿no? No sabemos. Pues la Feria de Córdoba también ha estado movidita, porque el pasado día 24 hubo una manifestación antitaurina. ¿Os gustan los toros? No. A mí no. A mí me gusta, pero me gusta más en la plaza que verlo en la tele. Como en varios. A mí no me gusta mucho la plaza. A mí me da lástima del toro. Siempre, pero no sé, siempre que hago este comentario dicen, pero bueno, ¿por qué te da lástima si es un hombre contra un toro? Es uno con uno, digo, sí, pero el pobre animal lo han puesto ahí sin preguntarle a nadie si sí quiere o no está. A mí no me gustan los toros, pero no soy antitaurina. Yo sí, ¿ya? Yo soy antitaurina. Yo fuera, tuviera algún cargo político, yo ponía en marcha que eso se prohibiera. Yo también. Que yo, mi marido me decía a mí que yo en la tele no los veía y que me gustaba ir a la plaza, ¿verdad? Me gustaba ir a la plaza. Y también a leillo y de ir con él. Y de ahí con él, pues a mí me encantaba. Y además me gusta más verlo en la plaza. El ambiente, hombre. Sí. Claro. Yo las corridas de los toros, el toreo y la corrida de los galgos, la caza esta que hay, que persiguen a la liebre 4 o 5 galgos, yo eso, o podenco, yo eso también lo prohibía. Uh-huh. Bueno, sabéis que Barcelona se declaró contraria a las corridas de toros en el 2004... Y según una encuesta que he leído, el 82% de los jóvenes entre 15 y 24 años no les interesa para nada. No. O sea que quizá... Muera de muerte natural. Muera. No siempre habrá gente que le tire el toro y le guste. No sé. Bueno, pues hay una artista, Alaska, que ha emprendido una campaña... Ha dado su imagen para una campaña contra los toros. Vamos a escucharla. Marchosa la canción, ¿no? Pues Alaska, no sé si la habéis visto en esta campaña, se presenta desnuda con unas banderillas puestas y sangrando y dice: la verdad, al desnudo, la tauromaquia es cruel. Y esa es su aportación a la campaña contra los toros. Sí. Lo que no entiendo es lo de ponerse en pelota, ¿eh? Todas las campañas últimamente, es verdad, es como una moda. Pelota, ¿eh? Que es ponerse en pelota, ¿no? Sí, sí, cualquier campaña, venga, reivindicamos esto, llama, venga, nos endudamos. Que llama la atención más, será así, ¿no? Sí, pero ya va a terminar por aburrir, porque con tanto, cuando se repite un motivo una y otra vez, ¿no? Bueno, yo que la he visto hoy me ha llamado la atención, digo, bueno, otra... Sí, lo localizamos, pero preguntamos, y pues que ella nos lo explique. El otro día leí que en un colegio de maristas hicieron una fiesta de chicos y chicas y hicieron un striptease a lo Full Monty. ¿Ve? Los bomberos, venga, vamos a recaudar fondos. Bueno, y estas mujeres también. Y la última fue una que no vendieron ni un calendario, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Y sí. Al final la tuvo que subvencionar una página porno. Hasta una delegada el calendario a la pobre. De un pueblo de Huelva, como es, también hizo ella un striptease para de Lepe. De Lepe. Mm-hmm. Sí, y eso sí que ella es, vamos, ni bombero ni nada, delegada de algo era, yo no sé de qué. Sí. Ah, sí, es verdad. Sí. Sí. En el interview, es verdad, la sí, una sí. Concejala, ¿no? Sí, bueno, y la esta que fue de viaje novio y le pillaron en la maleta. Ah, claro, aquí ya también ha tomado fama con el desnudo. ¿Quién? Niña, esta que fue a María de novio, novio a Cancún, no era, a Cancún, que era gallega. Ya, no, que era gallega. Punta Cana o a Punta Cana, porque anda. Ahora dónde se y le descubrieron no sé qué armas o ¿qué? No sé qué en la maleta y al final, bueno. Ya, ha hecho su desnudo y... en el aeropuerto y pasó mal y luego cuando se vino aquí a España, pues se fue al interview y... ha hecho un desnudo. Y se hizo popular, ya no la conoce nadie, ¿no? Claro, pero esas cosas no las hacen con los hombres, como si los pescadores estos que estuvieron ahí... secuestrado por los piratas, ahora salen en bola en el interview, porque es que la misma relación tiene. Claro, claro. Los conocemos, los hemos visto allí, llorando, los pobres, pasándolo mal, pero después no hemos tenido esa otra yo visión. Yo no lo entiendo, yo soy de las que reivindico con el bocadillo y la mochila, y a la puerta del ayuntamiento. Desnudo. A encadenarnos. A encadenarnos a la puerta del al muro. El bocadillo y la mochila para beber agua. No, tanto desnudo. Además que hace frío, ¿no? Ahora. No, ya está bien el tiempo. No, la que tenga un cuerpo medio en condiciones, vale. Pues mira, pero vamos, tampoco tanto desnudo. Hay que reivindicar. Vaya, el cuerpo siempre es bello, a cualquier edad y de cualquier forma. Hombre, ¿eso qué es ahora? Un día hablaremos de, del cuerpo. Del culto al cuerpo. Lola, el pasado viernes hubo una charla muy interesante de Nuria Romo, organizado por el Centro de la Mujer, y le hicimos una entrevista y ahora vamos a hablar de eso, ¿vale? Vale. Y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro. Bueno, como decía, el pasado viernes se hizo una charla organizada por el Centro de Información a la Mujer, de la que hablamos aquí. También hablamos de un taller de risoterapia. Yo estuve hablando con algunas chicas que hicieron el taller y por lo visto fue un éxito, lo pasaron estupendamente y están dispuestas a repetir. Y después hubo una charla de Nuria Romo, una antropóloga de la Universidad de Granada, y que dio una conferencia sobre mujeres y drogas, y con ella estuvimos hablando. Bueno, estamos aquí con Nuria Romo, ella es antropóloga de la Universidad de Granada, que ha dado una conferencia sobre mujer y drogas, ¿no?, y salud en general, muy interesante. La verdad que enhorabuena, porque me ha parecido interesantísima. Lo que pasa que resumir en una entrevista todo me parece muy difícil. Te quería preguntar, ¿desde cuándo se están haciendo estudios de género en salud? Es algo muy reciente, ¿no? Sí que lo es. De hecho, no sé, la tenemos que tener en cuenta. La primera cátedra con perfil de género la obtuvo Teresa Ortiz en la Universidad de Granada, en una facultad de medicina, hace, pues creo que fue hace 3 años, o más o menos. Es decir, que el género todavía no es algo fundamental en medicina, sino que sigue siendo una mirada crítica, en cierto modo, accesoria, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, aunque sea marginal, yo creo que está provocando un revulsivo en gran parte del conocimiento. ¿Qué enfermedades? ¿Se puede decir que hay unas enfermedades típicamente femeninas y que, o sea, que afectan más a las mujeres o no? Sí, de hecho parece que hay enfermedades que tienen más prevalencia o que tienen mayor incidencia, perdón, en las mujeres, y en muchos casos no sabemos por qué. Que tienen que ver probablemente con nuestra constitución y también con todo el contexto sociocultural en el que nos movemos, ¿no? Que es distinto y es desigual. Has hablado de drogas, respecto de la droga, has hablado de drogas legales y drogas ilegales. ¿Quieres explicarnos qué tipo de drogas usan más las mujeres o qué son más adictivas? Las mujeres usan fundamentalmente drogas legales, es decir, lo que en nuestra sociedad se considera como legal, y pocas ilegales. De hecho, las mujeres lo que consumen fundamentalmente es tabaco, alcohol, psicofármacos y cannabis, entendiendo que el cannabis es una sustancia cuya percepción social en los últimos años se asocia cada vez más a legalidad. En otros momentos históricos las mujeres han consumido sustancias que ahora son ilegales, pero en esos momentos se consideraban legales. Es decir, cuando hay ilegalidad y riesgo, las mujeres se apartan del consumo. Eso es lo que indican los estudios que tenemos, ¿no? O las investigaciones que vamos haciendo. Estas investigaciones supongo que irán encaminadas a la prevención de las enfermedades específicas de las mujeres, ¿no? Y de las drogadicciones específicas de las mujeres. Bueno, pues por ahora vamos poco a poco. Lo primero que nos están llamando la ten en cuenta que lo que se está haciendo ahora es mirando de manera específica para ver qué le pasa a las mujeres o qué le pasa a los varones y por qué hay diferencias. Y eso se trasladará poco a poco a la prevención. Pero hasta ahora en nuestro país ha habido escasas políticas preventivas que tuvieran un componente importante de género. Explica, que me ha gustado mucho eso de que la figura de la hiperfrecuentadora. Pues la hiperfrecuentadora es una mujer de edad mediana o una mujer generalmente de edad mediana que va continuamente al médico expresando malestares, es decir, dolores inespecíficos, y que tiende a psicomatizarlos, es decir, a estar continuamente quejándose acerca de ello. ¿Piensas que cuando...? También, perdón, un segundo. Hay que tener en cuenta que muchas mujeres van al médico de familia, al médico de atención primaria, pero porque necesitan que les diagnostiquen o prescriban fármacos de su marido o de sus hijos. Y entonces de camino expresan lo que les pasa a ellas. ¿No? Por último, ¿crees que cuando haya más igualdad entre hombres y mujeres, cuando cambie la sociedad, eso va a influir decisivamente en la salud de las mujeres? Seguro. Sin lugar a dudas. Es decir, muchas de todas estas cuestiones que ahora se están sobre las que se está llamando la atención desde el feminismo son cuestiones que se relacionan con la salud, pero que tienen que ver con lo social y lo cultural. En el momento en que lo social y lo cultural sea igualitario, no habrá esa repercusión sobre la salud, ¿no? Bueno, no te Hay quiero... Hay una frase bonita de Mariluz Esteban, que es una antropóloga feminista del País Vasco, y ella dice que hasta ahora la biología, es decir, el ser diferente biológicamente, ha sido un argumento para justificar la diferencia social. Sin embargo, debe de ser lo contrario. La diferencia social debe de explicar la biología. Es decir, el argumento debe de hacerse en sentido contrario. Bueno, no quiero abusar más de tu confianza. Muchas gracias y enhorabuena. Ahí estaba esa entrevista La verdad que resumir toda la charla en esa entrevista era muy difícil, pero en la televisión municipal creo que se podrá ver estos días. Lola, ¿qué te pareció la charla? A mí me resultó muy interesante porque, bueno, dio una visión no solamente en el tema de drogas, sino también en el tema de salud, que como todo, ¿no?, en esta sociedad, pues tiene una visión androcéntrica, ¿no? Y todos los estudios, incluso comentaba ella en la conferencia que los estudios que se hacían muchas veces de enfermedades específicas, cardiovasculares, etcétera, pues se han hecho siempre contando con hombres, ¿no? No sé, con lo cual los resultados pues ya están sesgados, ¿no? Sí, sí. Además decía, hablaba del tratamiento que le dan los médicos y las médicas a las mujeres, que casi siempre achacan las enfermedades a causas psicoafectivas, ¿no? Exactamente. Cuando realmente muchas veces no es así. Claro, muchas veces también es consecuencia de la sobrecarga a la que estamos sometidas y también, en cierto modo, de la desigualdad, ¿no? Sí, sí. Porque hablábamos de las mujeres que aguantan soportan la doble jornada, que trabajan fuera de casa y en casa. Y después me llamó mucho la atención que decía que las chicas jóvenes entre 15 y 18 años se drogaban, pero con tranquilizantes más que otra cosa. Sí, a mí eso también me resultó muy chocante. Muy chocante, ¿no? Sí, no me lo esperaba, ¿verdad? Decía que también consumían ahora más tabaco, más alcohol. Más tabaco, más alcohol, las drogas legales. Pero que es pasajero, porque después cuando se hacen mayores ya se quedan embarazadas. Sí, normalmente, de hecho, en drogodependencia, vamos, porque nosotras con el FEMI pues, tenemos mucha colaboración allí desde el Centro de la Mujer, y la verdad que la incidencia de drogodependientes mujeres son mucho, muchísimo menos, ¿no? Porcentaje mucho más pequeño. ¿Y qué va dando la edad de acceso a las drogas? ¿Que cada vez se consume a más temprana edad? De eso no. O eso no eso se sabe, no hay estudios. Yo tengo aquí, sí, hay estudios. Yo tengo aquí un artículo que he encontrado que dice que el Plan Nacional sobre Drogas hizo una encuesta en el año 2002 a estudiantes entre 14 y 18 años y salió un 3,1 reconocía un consumo habitual de la droga y demás. Además, establece una. El Instituto de la Mujer en el año 2000 también dice que el 70% de la población femenina había tomado alguna vez algún tipo de medicamento y establece una serie, según la edad que tengan las mujeres, las causas por las que puede tomar estas drogas. Así, en la juventud era la competitividad laboral y la expectativa de futuro. En las mujeres de mediana edad, los conflictos derivados de la familia y el trabajo remunerado o la doble jornada. Y ya en la edad avanzada era la frustración y pérdida de confianza. Además, dice que a las mujeres se les diagnostica ansiedad 3 veces más que a los varones. ¿El qué? ¿Se le diagnostica? Ansiedad 3 veces más que a los varones. Sobre todo hablábamos en la entrevista de las capas más desfavorecidas, ¿no? Sí, que son las que tienen más. Pero yo creo que no es tampoco las capas, porque hoy creo que da igual en una clase, otra, porque muchas veces es clase más elevada y demás la que está metida en drogas. Y en este mundo. Sí, pero lo decían en el sentido de la presión. Porque, por ejemplo, la doble jornada no afecta de igual forma a las mujeres, bueno, que tienen un trabajo, una remuneración alta, que de alguna forma se puede permitir tener a alguien en casa. O evadirse de alguna otra forma, haciendo un viaje o con otro tipo de actividad que le recarga un poco claro, la pila y no se abate tanto como la criatura que no tiene que nadie. Las mujeres que tienen un trabajo que ganan muy poco dinero y entonces, bueno, ahí sí que es doble jornada a tope. Bueno, pues vamos a ir terminando con algunas cosas por aquí que tenemos, por ejemplo, recordar a todo el mundo la campaña Todos con el Sáhara. Hay otra campaña, el otro día hablábamos del Papa, pues hay una campaña por la ordenación sacerdotal y diaconal de las mujeres. Ah, y ha salido una noticia que el Vaticano excomulga a todas las que han sido ordenadas, porque sí, en algunos países se han ordenado algunas. María Luisa, en Yerbabuena ha salido el boletín número 50, que es un buen número, ¿no? Sí, sí, muy bonito. Hombre, y avanzado. La verdad que lo que es, yo me considero afortunada, porque 50 tiene mucho trabajo a las espaldas, muchos días, hay mucho movimiento de esta asociación, que para mí es la mejor, desde luego, de Écija. No será porque yo pertenezco a ella, pero también porque conozco a las personas que allí hay, que se mueven mucho por eso. Sobre todo porque que es difícil que una publicación se mantenga tanto tiempo. En el tiempo, ¿no? Sí, eso es verdad. Nace muchas publicaciones, pero después tiene muy poca, porque lo difícil es mantenerla. No hay constancia, claro. Entonces, pues aquí sí, pero aquí tenemos a la madre de constancia. Vamos, que hay trabajo. Que hay a trabajo. La doctora Emma. Nos tenemos que felicitar porque hay trabajo. Eso es bueno. Y además, que vamos a seguir. Bueno, sabéis que el día 5 de esta semana es el Día del Medio Ambiente. Hay varias actividades. Por ejemplo, el viernes a las 8 hay una charla sobre alimentos ecológicos. Y hay una excursión, la Asociación Yerbabuena hace una excursión el domingo a Coripe, a la Vía Verde, que todavía hay sitio todavía. Sí, sí, se puede apuntar todos y todas las que quiera. Y además el autobús es gratis, no tienen problema. A las 8 de la mañana, el domingo, en Colón. Salimos. Esperemos que haga un buen día. Hombre, no, ha dicho hoy el hombre del tiempo, por lo menos yo hasta el viernes, que va a ser un sol y la temperatura va a subir, así que vamos a pasar calor. Entonces nada, a Coripe todo el mundo. Bueno, pues ya lo vamos a dejar. Valle, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. María Luisa, te esperamos, ¿no? Hasta el lunes. Adiós, Loli. Y Lola también, ya. Venga, ya, sí. Ya es personal fijo de esta Toñi empresa lucrativa. Sin nada. Sin ánimo de lucro. Toñi también, ¿no? Aunque no te paguemos. Aunque no me paguéis, a mí me da igual, yo vengo, estoy aprendiendo muchísimo desde que estoy en la radio. Pues decir que este programa se puede escuchar también, además de en la FM 93.4, se puede escuchar también a través de internet, buscando en el Google FM-radio 93.4 Écija, y nada, decir que os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Regalarle a tu casa todo mi tiempo. Con sentimiento y con razón, como la vida cotidiana del pueblo, late un gran corazón. Un libro es arma contra el dolor, venciendo la ignorancia es el triunfo. Y en la sonrisa de un niño se agradecerá. Solo el amor nos hace crecer. Solo el amor nos hace vencer. Por esto